Hacia el monte canción, candombe de los morenos del Cambacoa, repicando el tambor en la noche a San Baltasar. Día guaraní, palabra, poder, poesía, tu emboraí, hacia el mundo canción, charanda del empedrado al santo Cambá. De la roca y bailar noches tibias del Taragüí. Y el gringo con su acordeón tras un lamento se va al monte a llorar su amor en un zapucaí. Cumbia del río chamané, licor mestizo piel a piel, desde el barro de la historia surge un cantar. Poder, poesía, tu emboraí, hacia el mundo canción, charanda del empedrado al santo Cambá, de la ruta y bailar, noches tibias del Taragüí. El viento lleva un rumor, canción de obraje y yerbal, tallando la voz del agua, buscando el mar. Piel a piel, desde el barro de la historia surge un cantar. Hermosa flor de un litoral del Magdalena al Paraná, lleva volando mi voz río abajo hacia el verdor. Rodríguez Méndez, en la voz.